Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Reseñamos algunos de los hechos que en esta mañana Radio Rebelde ha estado brindando a ustedes. Cuando tenemos confirmación de que el general de ejército Raúl Castro y el presidente Barack Obama ya se encuentran ubicados en otro salón del Palacio de la Revolución, donde van a tener lugar las conversaciones oficiales, un momento cumbre, uno de los momentos más importantes de esta visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Raúl, de manera animada, de manera jovial, como conocemos bien los cubanos, conversa en este momento con el presidente Obama, quien con un rostro sonriente, atento, escucha a Raúl en el Palacio de la Revolución. Bueno, nos llegó este audio desde Cuba. Estaban ahí los supuestos conductores de este programa, porque los verdaderos están acá en el estudio haciéndole compañía a la gente que está del otro lado del parlante. Yo soy María Eugenia Otero. Y yo, Fernando Tevele. ¿Cómo te va, Tevele? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hemos rescatado. Bueno, en una época acá en la radio salía un programa que se llamaba Refugio de Bípedos, que dejó abandonada acá una máquina del tiempo. Claro. Y bueno, parece que hoy vamos a usar esa máquina del tiempo, porque lo que ustedes están escuchando ahora, miércoles 21 horas, tal vez, quizás, haya sido grabado antes. Y incluso puede que se nos mezclen las noticias, porque estamos yendo para un lado y para el otro en el tiempo. Por ejemplo, mira, acá me llega una gacetilla que habla de que el Ministerio de Trabajo decretó la intervención en 12 sindicatos, que hicieron una ley de prescindibilidad, mirá qué difícil de decir, prescindibilidad, que autoriza a despedir sin motivo y hasta sin indemnización a los empleados públicos. También acá me hablan de que se ha modificado la ley de contrato de trabajo, que exime a empleadores de obligaciones y penas, facultándolos para exigir de sus obreros renuncias firmadas en blanco y sin fecha. Y también se han eliminado multas por no conceder vacaciones a los empleadores y han modificado algunos artículos referentes al trabajo de la mujer, permitiendo el despido de embarazadas. No se asusten. Parece real, parece actual, pero todo esto es un pequeño compendio de lo que hizo el ministro de Trabajo en la última semana de marzo de 1976. Hacemos este programa un 23 de marzo por la noche, supuestamente, y se acerca creo que la fecha más importante de los feriados argentinos. Sí, de este año. Sumado, lamentablemente, a los que también el 18 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Tendría que ser feriado, pero bueno. Justo la semana pasada que hablábamos con Verdú y nos tiró todos los que nos daban varios aniversarios justos, ¿no? Exactamente. Pero yo quería volver un poquito al audio que escuchamos al principio del programa. ¿Cómo ha llegado ese audio a nosotros? Ese audio nos ha llegado por Zulki, no. Por avión tampoco. Nos llegó por las redes de internet, que hoy en día la gente maneja muy bien. Y nos los han mandado desde Cuba, de Radio Rebelde, con motivo de la visita extraordinaria, histórica, lamentablemente histórica, del presidente Obama. Que también, por cierto... ya ha arribado a Argentina. Yo vi muchas banderitas estadounidenses en la Plaza de Mayo. Sí, pensé por un momento que al fin nos habían conquistado. Y perdimos lados. Todo, pero no. Es una cortesía eso, ¿no? Sí, tal cual, protocolo, cortesía. Sí, lo que necesite. Entregada, yo la llamaría hablando mal y pronto. Poner la boca como si estuvieras por decir la O. Claro, sí, cosas exactamente, así. Totalmente. Entonces, nada, estamos ahora en una situación en la que realmente no sabes si estás en Argentina o Estados Unidos. Bueno, esperemos que este 24 se ponga bien en claro en dónde estamos y que podamos todos de alguna manera estar ahí presentes más en este aniversario redondo, este 40 aniversario. Del golpe de Estado de 1976. Del golpe cívico, eclesiástico. Creo que depende de quién lo diga. Para algunos es golpe de Estado, para otros es golpe cívico militar. Y ahora se está. Por suerte, algunos medios comunitarios alternativos y populares han llevado adelante también el ponerle el religioso, que es la otra pata de ese golpe de la que. Bueno. Tanto no se ha podido hablar. Sí, que tanto no se ha podido hablar. Nos espera un lindo programa por delante, bueno, con varias entrevistas. Esperemos concretarlas si la noche nos ayuda. Si nos dejan y si están ustedes del otro lado acompañándonos, mientras encaramos esta última emisión un tanto extraña y con voces que no son las que acostumbran. No son las habituales. Pero bueno, aquí estaremos Fernando Tevele y quien les habla, María Eugenia Otero. Perfecto. Acompañándonos. Seguimos. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. Fuera Obama de Argentina. No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. 24 de marzo, 15:30. Marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 1976, 24 de marzo, 2016. A 40 años del golpe genocida. Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. convoca, encuentro memoria, verdad y justicia. Ahí va. Nos estamos acomodando de poco, recién comenzando el programa. Y lo primero, que el primer tema que vamos a afrontar viene un poco linkeado con que la semana pasada justo queríamos hablar de este tema ya hace un par de programas, pero bueno, el tiempo tirano no nos dejaba. Pero hoy, bueno, una gacetilla que nos habla puntualmente de impacto ambiental que no puede determinarse su magnitud. Fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento y precariedad en la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca. Estas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero en San Juan después del derrame de cianuro ocurrido en septiembre pasado. Esto también viene justamente porque ha habido un par de noticias importantes judicialmente sobre esta investigación e incluso el gobierno, bueno, le hizo una multa, digamos, a Barrigold, todavía no sabemos si la cobró, pero justamente para tener un poco más de noticias de primera mano, estuvimos buscando a alguien de la Asamblea de Hachal y justamente la tenemos aquí en línea, creo, si nos estamos escuchando. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, vos sos integrante de la Asamblea, ¿verdad? Sí, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Bueno, a ver, últimamente hubo varias novedades desde aquel día fatídico donde nos enteramos que se enteraban por mensajes de WhatsApp que no había que consumir agua, y bueno, desde ahí ha pasado el tiempo y se han dado varias novedades. Y queríamos tener información de primera mano y charlar justamente con la gente de la Asamblea para que nos cuente cómo se fueron sucediendo los hechos. Sí, ya hacen 6 meses que se produjo el derrame. Uh-huh. En la mina Veladero, que nos enteramos por mensaje de texto. Uh-huh. A partir de ese momento, a pocas horas, se presentaron 2 amparos acá en la justicia local, y bueno, y también una denuncia penal. Uh-huh. Y bueno, y en tramitación de eso se produjeron algunas medidas judiciales, se paralizó la mina por 5 días, se ordenó al municipio entregar agua envasada, y bueno, y a la vez el fiscal federal, Ramiro González, también presentó ante la justicia federal también una suerte de querella, de amparo. Uh-huh. y eso está tramitando ante el juez Casanelo. Uh-huh. Y bueno, las últimas novedades es que en la justicia local, en el fuero ordinario de acá de San Juan, se impuso el procesamiento de 9 operarios de la mina. Uh-huh. Todos de segundo, digamos, el segundo rango, no hay primeros funcionarios tanto de la mina como de la empresa. Uh-huh. Es una empresa que opera varias minas, y Veladero, que es la que está sobre el río Las Taguas, que es el río afluente del río Hachal, es una de las que administra esta empresa. Uh-huh. Y bueno, y a la vez también se conoció hace unos días una multa que ha impuesto la Secretaría de Minería de acá de San Juan a la empresa Barrigold de 145 millones de pesos. Uh-huh. También por un sumario administrativo que habían iniciado a poco después del derrame. Y el juez Casanelo también ha arbitrado algunas medidas, ha recibido la querella hace poco de miembros de la Asamblea. Y bueno, y en función de eso, ordenó a la provincia a repartir agua y alimentos no contaminados en toda la región de Hachal y Iglesia, toda la zona de influencia de la mina, medida que no ha sido acatada por el gobierno provincial hasta el momento. También ordenó a la a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, para que realizara un control de salud de los pobladores, y esa medida tenemos entendido que se está tramitando para ser, digamos, prontamente puesta en marcha. Y bueno, y a la vez también a la Universidad Nacional de Cuyo le ordenó hacer un nuevo análisis, nuevos muestreos. Y bueno, y en el juez de Hatchal también ha ordenado algunos muestreos que se vienen haciendo, digamos, muy lentamente por cuestiones burocráticas. Pero bueno, lo más, digamos, sustancial del último fallo de Orija es que han habido 3 derrames anteriores al del 13 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, que dan cuenta de que hace desde el 2011, que se produjo el primero, hasta la fecha, la Secretaría de Medio Ambiente y también la Secretaría de Minería tenían conocimiento de estas fallas que tenía el sistema tanto de lixiviación como toda la estructura de la mina. Uh-huh. Y bueno, y no han arbitrado las medidas, así que bueno, uno de los asambleístas también, que en este momento está ocupando el cargo de concejal, ha denunciado penalmente a los funcionarios, tanto provinciales como municipales, que se encontraban en ese momento en cumplimiento de las funciones, justamente por falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público. Uh-huh. Así que bueno, esas son, digamos, las novedades en el, sí, en, digamos, judiciales. Pero bueno, a 6 meses digamos que es todo muy lento y se están dando muy lentas las medidas porque estamos consumiendo agua de dudosa sanidad hace 6 meses y bueno, y ahora a partir de este último fallo sabemos que hacen más de 5 años que pueden haberse producido muchos derrames no declarados y bueno, y estos 3 anteriores declarados. Exactamente, de eso te quería preguntar, ¿cómo les cambió la cotidianidad a los vecinos a partir de este incidente? Y es durísimo, hay una alto porcentaje de la población que sufre de cáncer y también hay mucha leucemia. Uh-huh. No se conocían, digamos, las razones. Uh-huh. Pero bueno, a partir de la explotación minera se acentúa mucho más ese porcentaje, entonces ahora a raíz de este derrame podemos inducir que está afectando efectivamente la salud de las personas. Uh-huh. Y bueno, y en la cotidianidad cambia todo porque nos conformamos en asamblea el año pasado porque iban a explotar uranio y bueno, y manifestamos nuestra oposición, lo hicimos saber y por suerte obtuvimos la suspensión del permiso a la empresa que lo iba a hacer. Pero bueno, a raíz del derrame la asamblea tomó mucho protagonismo en el pueblo y la gente se acompaña y también es parte de la asamblea en la masividad. Eso, el 90% de la población está comprometido y está informado, gracias a Dios, y bueno, y gracias a todo lo que ha venido sucediendo de lo difícil que se nos está haciendo. Sí. Y bueno, de todas las consecuencias que trae esta explotación tan criminal y tan en contra de todo lo que de los principios mínimos, ¿no?, de la vida, de la salud de las personas. Uh-huh. Generalmente cuando forman una asamblea, en algunos casos eran unos pocos vecinos. En este caso me contás que tienen una gran adhesión. Y en lo cotidiano, al ir a la panadería, al almacén y te cruzas con alguien, ¿el tema se está hablando? ¿Es un tema presente entre la gente? Sí, es un tema muy, muy presente. Y bueno, el mes de octubre, el 21 de octubre, montamos una campa frente a la municipalidad. Uh-huh. Así que bueno, hay una carpa permanente con información permanente y bueno, y los noticieros, las radios del departamento pasan generalmente en la mañana, en las horas de los noticieros, así que estamos todo el tiempo informando. Uh-huh. Y la adhesión es, como te digo, casi unánime de la población. Hay mucho miedo, mucho temor, hay gente de muy muy escasos recursos que no puede comprar el agua, entonces, bueno, la presión, digamos, hacia los funcionarios es mayor. Y bueno, y todo esto, estamos trabajando mucho, pero que no estamos siendo escuchados, así que queremos el cierre de la mina principalmente, la remediación del río y la prohibición de la megaminería con uso de sustancias tóxicas a cielo abierto, sin respetar la ley de glaciares. Ahora el fin de semana estuvo el ministro Berman acá en la Plaza del Pueblo también. Uh-huh. Y se comprometió en que este año 2016 se va a terminar de hacer el inventario que hace unos cuantos años está parado por falta de presupuesto. Así que bueno, esperamos que en este 2016 se termine ese inventario para que se pueda aplicar finalmente la ley de glaciares, que es una de las más importantes en cuanto al cuidado del medio ambiente, porque es la que cuida los cursos de agua. Entonces, debemos ser todos, no solamente la ley la que lo cuide, y para que eso ocurra tenemos que presionar y estar en las calles y estar atentos. Además de esta reunión con el ministro, ¿han tenido reuniones con políticos locales o provinciales? Ni bien terminaron las elecciones, las autoridades salientes y las entrantes del municipio se reunieron con los vecinos. Uh-huh. Firmaron actas compromiso que en realidad nunca las terminaron cumpliendo, lamentablemente. Y bueno, y también este fin de semana, el sábado, en la mañana, estuvo el gobernador de la provincia, Sergio Uñac. Uh-huh. Vino por otras cuestiones, por las fiestas patronales del pueblo, y se cruzó unos minutos a la carpa, y la gente realmente estaba muy indignada. El abandono de las autoridades provinciales ha sido terrible, lo hemos sufrido muchísimo, porque en los primeros días, las primeras horas, lo negaron todo. Uh-huh. Y luego... han pasado ya 6 meses y, bueno, el gobernador saliente, Gioja, nunca apareció. Y ahora, bueno, apareció Uñac, pero bueno, con su discurso de que la minería es política de Estado. Y que como contra eso no hay nada que hacer. Sabemos que hubieron muchas políticas de Estado en la historia que no nos han beneficiado. Entonces, no se trata de que sea política de Estado o no. Se trata de que sea bueno o no para la salud y para la vida de la gente. Y fue lo que les recriminamos. Estamos hablando con Milena Olivares, de la Asamblea de Vecinos de Hachal. Milena, con el tema del agua, sobre todo, el agua para consumir. Teóricamente, el municipio en un primer momento iba a proveer de agua, ¿o se sigue dependiendo de ese agua corriente que con riesgo de contaminación? Mira, el río Hachal se forma con el río Las Taguas, el río Blanco, que tienen sus nacientes en el departamento de Iglesia. Uh-huh. Una vez que ingresa ese caudal de agua a nuestro departamento, toma el nombre de río Hachal. Este río abastece fundamentalmente a la zona agrícola, a la zona rural. Se utiliza para regadío y para darle a los animales, para alimentar animales. Y una parte de ese caudal, junto con un pozo de agua que se encuentra en nuestro departamento, esa agua se mezclan y terminan en la red domiciliaria, luego de la potabilización. Uh-huh. De modo que no solamente el riesgo es para el consumo humano, para el agua de consumo humano, sino también para el agua que se utiliza para regar la producción, y que esa producción termina siendo también consumida en el departamento. Uh-huh. De modo que el riesgo no es solamente al tomar el agua de la canilla, sino también al consumir los alimentos. Uh-huh. Y es la mayor preocupación que tenemos. De hecho, Casanelo también ha mandado a analizar las verduras, las frutas, para ver en qué estado están. Porque tenemos algunos estudios que nos indican que no están en buen estado, se encuentra hasta plomo, que es difícil de encontrar, uh-huh, aluminio y otros elementos que no deberían estar. Así que bueno, la gente en la mayoría no tienen para comprar agua. Uh-huh. El municipio no se hace cargo tampoco. Así que bueno, la situación es bastante compleja. También nos ha cambiado la vida en ese sentido, en la economía del pueblo. Se siente y se ve. Uh-huh. Bien, Milena, y si alguien que está del otro lado del parlante quiere seguir teniendo noticias así de ustedes, de primera mano, porque por los medios tradicionales tanto no llega, ¿ustedes tienen algún espacio en donde estén difundiendo las novedades? Tenemos una página de Facebook. Uh-huh. Que se llama Asamblea Hachal No Se Toca. Uh-huh. Y también los compañeros de la Asamblea San Juanina contra la Contaminación y el Saqueo, también todo eso es el nombre de la página. Ellos también difunden y se aplican las noticias del pueblo.

Y casualmente el siguiente tema que queríamos tratar en esta emisión de La Retaguardia tenía también un poco que ver con Félix Díaz, porque Félix es uno de los integrantes de una mesa de trabajo y diálogo político de pueblos indígenas y Estado argentino. Por si alguien no recuerda, durante la campaña nos sorprendió a muchos la visita de Mauricio Macri al acampe que estaban realizando en ese momento los hermanos Copiwini, era el acampe, ahí en la 9 de julio. A partir de ahí, bueno, se le ofreció a Félix una especie de cargo frente al INAI. Se reunieron los pueblos originarios para llevar adelante, bueno, algunos lineamientos generales, y en estos días nos enteramos que estaban en un acampe en la ESMA. Para poder averiguar un poco, nos tratamos de comunicarnos, llegamos a un contacto con Rolando, si no me equivoco, que está aquí en el aire. Hola, Rolando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Rolando, no me acuerdo tu nombre, mil disculpas, lo tengo acá. Flores, ahí está. Bueno, Rolando Flores. Digamos, también me conocen como el Moro, los más amigos, y soy de Andalgalá, provincia de Catamarca. Muy bien. Rolando, contanos un poco, ¿cómo llegamos a esto en donde de repente los vemos acampando en la ESMA? ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, sí, estaba escuchando parte del informe y por ahí para corregir y poner en el lugar lo que comenzó, digamos, siendo un reclamo de la comunidad La Primavera de Formosa, de los hermanos Com, en la cabeza del hermano Félix Díaz. Luego se convierte esto en una expresión de cuatro pueblos formoseños que son, por eso se llamaba Copiwini, ¿no? Claro. Para decir, bueno, son Com, Wichí, Ibaclé y Pilagá. Ahí vamos. Entonces, eso, digamos, quienes acompañamos ese acampe, siendo de otros pertenecientes a otros pueblos indígenas del país, también nos comprometimos en ese acampe en instalar nuevamente el tema indígena en la agenda política de este país, que parecía que ya nos había vuelto a dejar al costado de la historia, ¿no? Con políticas que muchas veces tienen como objeto de invisibilizar nuestra existencia, y también por otro lado, digamos, con políticas claramente de lo económico, invasivas, digamos, de nuestros territorios y destructivas de nuestros territorios, tanto con el tema de impulsar políticas extractivas como la minería, como el petróleo, como la soja, digamos, que atentan claramente contra la integridad territorial de nuestras comunidades. Entonces, a partir de eso que decía, de la presencia, y después de 10 meses de estar esperando que el gobierno anterior pudiera atender nuestros reclamos, finalmente, que también se calificó, digamos, como un oportunismo electoral dentro de una campaña del gobierno entrante, Macri ya se hace presente en el acampe. Nos sorprendió con la promesa a todos que, eso, ¿no? Sí, sorprendió a todos, no a nosotros, porque nosotros, digamos, siempre estuvimos dispuestos a que llegara cualquiera que en cargos de este tipo, digamos, porque justamente nuestro reclamo es al gobierno de turno y al Estado en general, ¿no? Entonces, respondió con la presencia en el acampe, comprometiéndose a atenderlos, de llegar a ser presidente, de atendernos, de recibirnos y abrir una instancia de diálogo con nosotros. Cosa que el 19 de diciembre se hizo, nos recibió en la Casa de Gobierno, en el cual expresó, digamos, su intención de dar respuesta a los problemas de los pueblos indígenas, como palabras de él, digamos, como una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. Entonces, de parte, creo que de sus funcionarios, que después él casa del INAI a la espera de la Secretaría de Derechos, que sacándola de un ministerio de acción social que tenía un claro perfil asistencial, digamos, hacia las comunidades. Entonces empezamos a ver, digamos, que era probable que se abriera una instancia de diálogo para empezar a plantear nuestros problemas de conjunto. Entonces decidimos nosotros también, que veníamos ya realizando dos encuentros nacionales, uno aquí en Buenos Aires, el otro en Abralaite, en Las Salinas, digamos, de la Puna Jujeña. Después luego se hizo un otro encuentro en Formosa, en el Chaco, otro, digamos, más locales, ¿no?, más regionales, pero que concluimos en un encuentro nacional acá en la localidad de Bursaco, donde representantes de todos los pueblos indígenas de Argentina, y aspiramos siempre a que esa mesa, digamos, que conformamos como instancia para entablar un diálogo con el gobierno, fuera representativa, que tuviera el aval de las comunidades de base para que sea representativa y que planteara los problemas que nuestras comunidades siguen sufriendo. En total, en total son más de 50 comunidades representadas actualmente, mira, ¿no? Hay 38 pueblos indígenas en la Argentina, de los cuales la gran mayoría, digamos, han sido representadas. Ha habido un par de provincias, digamos, que no tuvieron representación en ese encuentro, pero que nosotros dejamos abierta a la posibilidad de que se integren una vez, digamos, realizadas en sus lugares asambleas o reuniones que avalaran a sus delegados representativos. Siempre, digamos, tuvimos la intención de integrar a todos los hermanos que expresen, digamos, las demandas de los pueblos indígenas. Entonces, el último día de ese encuentro, llamamos a los funcionarios que se ocupan de este tema, le hicimos entrega en mano, digamos, de dos documentos, unos al secretario de Derechos, a Buj, y el otro al presidente del INAI, Díaz, ¿cómo se llama? Ruiz Díaz. Y con una copia, digamos, al Poder Ejecutivo para que sepan, vayan sabiendo cuáles eran las principales demandas que nosotros planteábamos para sentarnos a dialogar. Y en primer lugar, digamos, que era lógico el reconocimiento de la mesa que habíamos conformado como el interlocutor y el ámbito, digamos, hacia donde se discutiera el tema indígena. Y bueno, ¿qué pasó ahí? El tema es que la respuesta, dijeron ellos que en una semana nos darían una respuesta, y vimos, digamos, que ya era demasiado tiempo, digamos, un mes, que no habíamos esa respuesta, y bueno, hicimos una nueva reunión ya de los delegados de la mesa, y decidimos ir directamente a la sede del INAI a reclamar, digamos, una pronta respuesta, una urgente respuesta, ya que los problemas que viven nuestras comunidades no pueden esperar tiempo largo, porque, como le decíamos a los funcionarios luego en una reunión, lo que para ellos, digamos, cuentan en horas, días o meses, para nosotros las contamos en vidas. Y entonces la vida de un solo hermano que muere por causa, digamos, de enfermedades curables o falta de atención médica, de un desalojo que se ejecuta, digamos, en los territorios, digamos, eso es una pérdida que nosotros, digamos, para nosotros es terrible. Entonces eso no hay un tiempo de espera para esa solución. Entonces fuimos también con la firme voluntad de no volvernos a nuestros territorios, digamos, con las manos vacías, digamos, sin una respuesta. Al no encontrar una respuesta positiva en esa primera reunión con el presidente del INAI, decidimos permanecer en el lugar, porque ya se habla de toma o de... Y tengo que decir que nosotros no le dimos esa idea. Nosotros planteamos que estamos en la espera. En la espera permanecemos en el hall, adentro de la oficina a donde funciona el INAI, y Derechos Humanos, como una también como una protesta simbólica, ¿no? En un lugar que es cercano al 24 de marzo, digamos, sí. Tiene un componente muy muy duro, ¿no? Para la historia de nuestro país. No digo trágico porque han sido, digamos, asesinados muchos hermanos, digamos, que lucharon por una sociedad más justa, pero con un concepto, digamos, de igualdad de otro tipo. Entonces, también era tan instalar ahí, digamos, que en la sede de lo que debieran ser los derechos humanos, que tendrían que estar garantizados, es que nosotros, como lo pintamos en un cartel, ¿no? Nuestros derechos, el derecho de los indígenas también son humanos. Uh-huh. Entonces decidimos quedarnos a esperar ahí, permaneciendo desde el día lunes al mediodía hasta el día de hoy, que todavía seguimos. Se han hecho una serie de reuniones y ha habido diferentes propuestas. Al principio nos llamaba la atención porque era inclusive tres propuestas diferentes, digamos, de parte de las autoridades del INAI, uh-huh, con la Secretaría de Derechos Humanos, y a veces hasta contradictoria entre sí. Lo que sí, nosotros, digamos, estábamos claros en lo que pedíamos y nos mantuvimos en esa situación, a esperar que la respuesta sea positiva de lo que habíamos venido a buscar. El día de ayer, casi a la noche, nos bajan, digamos, decidimos ir por un decreto, porque nosotros no queríamos una resolución que nos condene a estar en la órbita solo de la Secretaría de Derechos Humanos o del INAI, porque eso tenía un alcance muy pequeño y no tiene efectividad a la hora, cada vez que aplican algunas políticas del Estado desde otras áreas, ¿no? Como salud, educación o ambiente, que nosotros queríamos que esta mesa, digamos, tenga carácter vinculante, tal como lo dice el artículo, digamos, del convenio 169, que es el amparo legal que nosotros tenemos, que tiene un rango constitucional. Entonces decíamos que debía garantizarse de que esta mesa discutiera las políticas de cada área, digamos, del Estado a aplicarse en los territorios indígenas. Entonces había al principio había un rechazo, luego marcaban dificultades en hacer lo posible, y finalmente ayer, digamos, ya presentaron una propuesta de decreto que le faltan algunas cuestiones, digamos, que para nosotros son centrales: el tema del reconocimiento a la mesa como el interlocutor, digamos, de los pueblos indígenas, y el carácter vinculante, que siguen siendo, digamos, dos temas que a nosotros nos interesa mucho y que vamos a permanecer ahí hasta que esto sea resuelto. Al parecer, ellos han manifestado tener voluntad de diálogo y no romper el diálogo, y le dijimos que nosotros tampoco estamos interesados en romper el diálogo, pero mientras este diálogo sea positivo a los reclamos nuestros. Así que creo, al parecer, digamos, hoy en las conversaciones, en algunos tanteos, al parecer, digamos, podríamos estar arrimando alguna solución a este tema y consensuar que ese decreto, digamos, contemple estos dos puntos centrales. Bueno, esperemos que alguna vez llegue alguna, aunque sea un principio de solución hacia los pueblos originarios, que tanto viene costando a pesar de acampes y de marchas aquí en Buenos Aires. Rolando, te agradezco mucho este panorama que nos das para quienes no teníamos muchas noticias a través de muchos medios así masivos, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, le agradecemos desde la mesa, digamos, el contacto, digamos, siempre es bueno que trasladar a la opinión pública esta situación, ya que, como decía usted, digamos, los grandes medios están ocupados en otros intereses, uh-huh, han estado en estos tiempos, también marcan su agenda, digamos, de sus intereses económicos. Por lo tanto, digamos, no tuvimos una gran repercusión en los grandes medios, uh-huh, pero sí a través de las redes sociales, el tema de gente como ustedes que nos ha llamado de todo el país para estar informados sobre este tema. Así que con el mayor gusto, y cada vez que sea necesario, digamos, puede comunicarse y vamos a estar comunicándolos, digamos, de esta situación. Y ojalá, y eso es lo que deseamos, ojalá que llevemos, lleguemos a un buen acuerdo, porque ya es hora de que el Estado cumpla con las leyes que ellos mismos escriben. Ya, como decía un hermano, nunca más sin nosotros. Excelente cierre. Rolando Flores, muchas gracias. Gracias a ustedes. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación, pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, continúa esta emisión de la retaguardia de un 23 de marzo por la noche. Sí, se nos está acabando la suplencia. La suplencia, sí viene. Esta es la última semana en la que los oyentes van a escuchar nuestras hermosas y bellas voces. Exacto. No vamos a terminar sin, aunque sea, nombrar el tema. Por este lunes pasado, el lunes 21 de marzo, hubo una movilización hasta la Fiscalía número 7 para exigir, por el tema de la muerte del activista africano referente de la comunidad senegalesa en Argentina. En la madrugada del lunes 7 de marzo, una ambulancia lo encontró a este señor de apellido Mazar Ba, sobre la calle México al 1400, en el barrio porteño de San Cristóbal. Lo encontraron en el suelo, el cuerpo estaba golpeado y con quebraduras. Lo trasladaron al hospital Ramos Mejía, donde lo operaron dos veces, pero por las heridas, bueno, no lo pudo soportar. Teníamos una nota con un referente de la comunidad senegalesa que no pudo ser, no nos ha jugado en contra hoy la tecnología. Sí, siguiendo un poquito con las noticias de acá de la ciudad de Buenos Aires, alias la jungla de cemento. Vas a dar una buena noticia, lo veo, por tu cara. Depende, en realidad estamos jugando, y en realidad no tan jugando, a ser comunicadores. Entonces, sí. Dentro de algún margen uno tiene que ser lo mejor o lo más objetivo posible. Dentro de esto voy a tratar de informar lo que está ocurriendo en estos momentos, que es la noche de la memoria. ¿Vos sabés qué es eso? La noche de la memoria. No, nunca lo escuché, pero suena como una propuesta interesante. ¿Quién lo organiza? El gobierno de la ciudad. ¡Apa! No me diga que hay Noche de la Memoria Amarilla. Creo que viene de la misma mano de los creativos de la Noche de los Museos, por ejemplo. No, mentira. No, eso no. Por favor. En realidad, la Noche de la Memoria está enmarcado en el contexto de los 40 años del golpe cívico-militar eclesiástico, que es el día de mañana, jueves 24. Entonces, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno porteño organizó para el día de hoy la Noche de la Memoria, en la que 5 excentros clandestinos de detención abrirán sus puertas al público. ¡Ay! A partir de las 19, o sea que hace más o menos unas 3 horitas, comenzó esta actividad. Habrá recorridos guiados en la ex-ESMA, en el Olimpo, en el Club Atlético, en Automotores Orleti y en Virrey Ceballos. O sea que vos a partir de las 19 horas, o sea, hace 3 horas, ya podés estar recorriendo, haciéndote un tour de esos 5 excentros clandestinos de detención, mencionado todo agrupado en lo que sería la noche de la memoria. Me da mucho es muy miedo. Polémico. Me da miedo eso. Da mucho que hablar. Ay, lástima, mira, no lo tenemos a mano a Basterra. Yo recuerdo... Eso mismo estaba pensando. Haber hecho una visita guiada en la ESMA, junto con Basterra, Lorky Panice, varios de los ex... Recuerdo esa emisión. Secuestrados, desaparecidos. Sí. Donde, bueno, te contaban ahí de más primera mano imposible. Me gustaría conocer cómo te lo presentan esto, así como un paseo para... Sí, y digo, y también, digo, dentro de toda esta Obama Gate que estamos pasando, que sí, estamos cierto, viviendo en ahora. Tenés en el hombro una banderita yanqui, sácatela, por favor. Me llamó mucho la atención que en este evento que se denomina la Noche de la Memoria no esté incluido el Parque de la Memoria, uh-huh, ubicado en Costanera. Yo claro, supongo que tiene que ver un poco con esta cuestión de que el presidente de los Estados Unidos va a estar ahí en acto conmemorando los 40 años y demás. Veremos qué pasa. Estaría bueno, busquemos entre nuestros contactos para después pasárselo a Feria de UGE a ver cómo fue esta actividad, porque es bastante sí, es polémica, llamativo. Por lo menos. Un por poquitito lo menos. Polémica es. A mi entender, alimenta un poco más todo esto que tiene que ver con el tema de los ex centros clandestinos de detención y la banalidad, uh-huh, que empezó a flotar alrededor de ellos hace unos cuantos años atrás, ¿no? Uh-huh. No nos queda mucho tiempo de programa. Estamos, bueno, llegando ahí al final, estamos ya medio ahí jugadísimos. Tan solo, bueno, mañana es 24 de marzo, vayan a la plaza, estén, no olvidemos que acá pasaron cosas súper zarpadamente jodidas y que no tienen que repetirse ni aunque te la muestren de una forma publicitariamente atrayente y ni aunque te por algún motivo ganen una elección y quieran llevar adelante políticas similares como cuando comenzábamos el programa hice esa breve reseña de algunas políticas en donde no importaban los despidos. Bueno, tengamos memoria, nada más. Sí, y lo más importante, Catriel, me parece, a tener en cuenta que es no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos nunca más.